Puerto Rico, nuestra isla de encanto, tranquilo y con su canto, quiere hacerte feliz. Puerto Rico, mi ambición es tenerte como todo un boricua, en mi pecho tenerte. Puerto Rico, yo me siento latente. Salsa, merengue y mucho más. Presentación oficial del concierto Mega Bash MX y también el fuetazo del dinero donde gana parte de miles y miles de dólares a las 8, a las 3 y a las 5 de la tarde con el fuetazo del dinero listo para regalarte la primera clave de esta maravillosa tarde, aunque está un poquito lluviosa afuera, pero you know what, paro. La primera mega clave es radio. Radio es la primera mega clave. Entras a la mega.com, le das clic al fuetazo ahí, el banner que tiene la mega.com. Ahí pones toda la información tuya con la mega clave radio. Y ahí vas a tener la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero. Esta tarde boletos para el concierto Salsa Festival, Mega Bash MX, Gillo Zarante. Y también boletos para la Independencia de Colombia, el festival que llega al Prudential Center de Newark, New Jersey. A las 25 llega Nilda Rosario. Está pasando el update del Gilgo Beach Murderer. ¿Qué será? Pero te explicamos a las 25. Buenas tardes, Happy Thursday. Ya se acerca el fin de semana de la parada puertorriqueña aquí en Nueva York. ¡Vamos! Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama, porque tú tienes cara que linda, que los deja loco en chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda, un igual la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Falcho, Bad Bunny, baby, baby. Salió de rosa el poblado. Ey, ey, estaba perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me aprendí. su cori, yeah, yeah. Ella no sabe de amor, no quiere saber nada. Prefiere beber alcohol, cuidado, te engaña. Sabe de todo, ya tiene su maña. Escucha hoy, no me va mañana. A esa gatita la encierra, la agarra, la pone los cabellos. Qué bonito se siente hasta que el sol salga. Esta noche te... Que yo tengo pa' comprar la competencia. Yo firmo el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas. Y cada vez que subo un piso, quito la escalera. Todos los demagogos me lo quite de la vera. Y como quiera se quieren quedar pegados en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como quiera que la tire, el alfa no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos. Y las mujeres me dejó mal y un bachalete el chavo. Hasta los demagogos me dan palo. Tú quieres que te mate a tiro, que te corri un palo. Llegando el jefe, llegando el jefe, llegando el jefe. La calle bota fuego. Sorprende, y si a ti te va bien, a mí me va mejor. Me la paso bebiendo hasta que salga el sol. Yo te deseo el bien, te deseo lo mejor, y lo mejor ya te pasó. Ay, y si tú pensabas que por ti estaba sufriendo, ¿será que no me has visto? Llamar de nuevo, no es que no te quiera, es que ya no quiero, no, no, ay, ay. Si tú te creías que pa' siempre iba a llorar, ja, ja, ja, ja, no, ay. Si tú te creías que borracho iba a llamar, ja, ja, ja, ja, no, ay. A mí sí, no me tiene nada de lo que tú posteas. Tus jevitos no ves un charro, un til, y eso no me fronté. Yo sé que estás loco de verme, no voy que te perre. Que por San Juan te pase. Chica, no lo esperes, pere, por más que te mere. Pere, no hay forma que tú me recuperes. Tú eres una bruja, una maritere. Ya ni mami te quiere, quiere. Deja que tú te enteres, deja que tú te enteres. Que si a ti te va bien, a mí me va mejor. Paso bebiendo hasta que salga el sol. Yo te deseo el bien, te deseo lo mejor y lo mejor yo te paso. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. Mega 97.9 la número uno para salsa, merengue y mucho más. El único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito, conmigo en Isla Rosario hasta las 7 de la noche. Hoy jueves, ya casi viernes, día 6 de junio del 2024. Bitch birthday, happy birthday to you, baby. Buscando la llamada número 9 para llevarte al Salsa Festival este sábado 8 de junio. Barclays Center de Brooklyn, Willy Colón, El Gran Combo, Grupo Niche, Brenda K-Star, Tito Nieves, también Raulín Rosendo y muchos artistas más por confirmar. Eso también en los boletos a la venta en Ticketmaster.com. Gracias a los auspiciadores de 1-800-CANTAZO, Verizon, Goya, of course, la mega, la que se pega. Nilda, buenas tardes. Happy Thursday. Happy Thursday. Estaba lloviendo en nuestra área. Yo le había dicho dicho ayer, que eso de las 3 de la tarde habían tormentas nuevamente. Llovía fuerte, pero es bueno. Esto se va a llevar la humedad. Esta mañana la humedad estaba en 100%. Era como que te metieras en una ducha. Sí se sentía de verdad el aire. Así que esto lo que va a hacer es limpiar. Ya poco a poco entonces se despeja el área. Todavía lloviendo hacia partes del este de nuestra área. Y después, bueno, ya le digo entonces cómo va a estar mañana. Antes le cuento que acusaron, hace unos días estaban buscando en la casa del supuesto asesino de Gilgo Beach y estaban buscando en el bosque. Estábamos hablando Carlito y yo, y Carlito me preguntó, right, ¿qué están buscando, Nilde? Yo dije, yo me imagino que por ahí habrán otras personas, otras mujeres, otras víctimas que están tratando de vincular a él. Yo creía que era una sola, pero resulta que de esas búsquedas han acusado al presunto asesino de Gilgo Beach de 2 asesinatos más. Los cargos son en segundo grado. Wow. Ahora se suman a 6. Se estaba buscando en la casa del arquitecto en Massapequa y también en una zona boscosa de Manorville, donde se encontraron restos. Parece que habían restos en un lado y en el otro, y habían rastros de ADN en los 2 cosas que se juntaban en la casa de él y en esa zona boscosa. ¿Quiénes son supuestamente las víctimas? Jessica Taylor, que se encontraron partes de su cuerpo en Ocean Parkway y partes de su cuerpo en Manorville, y otra chica que se llamaba Sandra Castillo, que murió en noviembre del 93, Carlito. Wow. ¿Okay? Así que increíble. Este hombre trabajaba aquí al lado de nosotros cuando lo arrestaron aquí en la 34 al lado de nosotros. Un arquitecto, uno que se lo va a pensar. Vámonos entonces a las carreteras. Nos vamos al Tronea, Clearview, dirección sur, hay construcción, espere demoras. Grand Central, dirección oeste, a la altura de Central Terminal, salida 6 hasta la X8, ahí a Dithmar, hay 20 minutos de retrasos. Long Island Expressway, dirección oeste, a la altura de Junction Boulevard, salida 19 hasta la 23 a Main Street, 20 minutos. Esta noche 67 grados, se despeja, se va la humedad, el aire estará mucho mejor. El viernes mañana precioso, 82 con 65, baja la humedad y baja también las temperaturas. El sábado aún más lindo, con casi 80 grados y 59. El día del desfile puertorriqueño, 76 y 61. No hay mucho calor, pero en horas de la tarde parece que hay la posibilidad en estos momentos de 40-50% de lluvia, así que vamos a estar pendientes. Salas y 35, mucho más música aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más, la emisora del fuetazo del dinero, la Clave Radio. Tiene hasta las 4 de la tarde para entrar a lamega.com, lamega.com. A las 40 tenemos boletos para el Festival de la Salsa. ¿Tú puedes creer que el hombre que habían dejado ir, que estaba guiando sin licencia, que ahora